Distingue las culebras, arrímales el dinero. El cerillo que es chiquito puede quemar todo el cerro. La lengua es arma, señores, más peligrosa que un cuerno. Año de 1911 traigo en mi cintura. Aprecio mucho el respeto que me otorgan mis amigos. Existen varios molestos, busca mi último suspiro, pa' que en mi casa haya rezos, solo que me hayan dormido. Y con este corrido se rebalan solitos los botes, viejo. ¡Ánimo, compa Martín! Distinguir las culebras, retírales el dinero. El que no usa bien la lengua termina en el agujero. Y aunque el cerillo se prenda, no arde si llovió en el cerro. Destaparon la confianza y se andan cubriendo el codillo. El riesgo trae en el pellejo por llenarse los bolsillos. Dudo que lleguen a viejos, me lo confirmó el gatillo. Le entraron por lo bajito, después se hicieron culero. Si quieren quitarse el hipo, váyanse pa'l gallinero. Y junten los que les faltan, pa' que me busquen sin miedo. Chulada, viejo. Puro calibre 50, oiga.